¡No toques eso! Es la hora de volver. De volver lenta y dolorosamente al mundo consciente. No, no soy un sueño. ¿En serio? ¿Nunca he oído hablar de ello? Tiene una filosofía y eso es lo que le hace peligroso. Estoy buscando algo que rompa, ¿sabes? Algo duro. El primer sentido. Hola, esto es El Primer Sentido, una producción de radioimaginamos.org que además de en la red, suena en TAFM. Si tienes por delante 30 minutos de tranquilidad para ti, quédate y no hagas nada. ¿Cómo dices? Ah, ya, que ahora no puedes. Bueno, me puedes guardar para otro momento. Ya sabes, desde hace algún tiempo, no sé por qué, pero suelo transformarme en un MP3. Dios, no me lo puedo creer. Entonces apágalo. Lo aguanto. El primer sentido. Una propuesta mutante y palpitante. ¿Qué es? ¿Qué es? La fonografía. Fonografía. La técnica de reproducción y grabación de sonido. Arte de inscribir sonidos para reproducirlos por medio del fonógrafo. Registros sonoros realizados fuera del estudio de grabación. La concepción de la grabación sonora como una forma de fotografía sonora. A finales del siglo XIX, dos inventos precedieron al fonógrafo de cilindro de Edison, que acabaría por imponerse. El fonotógrafo de Leon Scott y el paleófono de Charles Cross. Sus proyectos consistían en transformar el sonido en escritura. El fonotógrafo transcribía los sonidos sobre un disco recubierto de hollín y sonaba así. El primer registro audible de la voz humana. Se trata de la canción popular francesa Au clair de la lune, grabada por Scott el 9 de abril de 1860. La organización First Sounds se encarga de buscar y restaurar las primeras grabaciones sonoras de la historia. Difunden estos archivos en su página web www.firstsounds.org. Tanto el fonotógrafo como el paleófono fracasaron al no haber podido demostrar el interés económico de su uso. Y el fonógrafo de Edison tampoco tuvo un desarrollo considerable antes de que se empezase a pensar que podía existir un discurso vendible en toda la sociedad. Nadie advertía que en esa época la sociedad tenía que hablarse más de lo que ya lo hacía. Así que, cuando se instaló el primer cable telegráfico transatlántico entre Londres y Nueva York, el filósofo y escritor Emerson pensó: ¿pero habrá algo que decirse? Si quieres saber más, te recomendamos Ruidos, un libro de Jacques Attali. El primer sentido. ¿Qué mejor que hablar de fonografía con un fonografista? Hoy, en El primer sentido, las canciones de la naturaleza con Juanjo Palacios. Nos habla de su trabajo, fruto de su gran sensibilidad compositiva con los sonidos que le rodean. Me llamo Juanjo Palacios, vivo en Gijón y soy artista sonoro y fonografista. Me empecé a interesar por los paisajes sonoros como creador hace aproximadamente 2-3 años. Hasta entonces pues había sido más un productor de música electrónica, pero a partir de ir incorporando grabaciones de campo a mis composiciones, me fui introduciendo en este apasionante mundo que lleva la fonografía. De hecho, ahora siento un verdadero interés por lo que son las grabaciones de campo puras y duras. Digamos, grabaciones de campo que no estén alteradas con ningún tipo de proceso, ¿no? Mis trabajos están todos prácticamente relacionados con Asturias. La verdad es que es un lugar lleno de sonidos. Por tanto, una riqueza a la hora de realizar grabaciones de campo extraordinaria. Sus trabajos han sido publicados en Alga, Audiotalaya, Greenfield Recordings, MIGA y JPA, e incluidos en distintas compilaciones. Ha participado en el proyecto Broadcasting Art, ha diseñado ambientaciones sonoras y ha actuado en varios festivales y espacios de arte. Mi primer trabajo, que fue Bledna Árbole, fueron grabaciones de campo que realicé en bosques asturianos y que procesé junto a otro tipo de sonidos que fui creando en mi estudio con instrumentos virtuales, con samples manipulados, y al final pues quedó como una especie de retrato de los paisajes sonoros personales míos de los bosques asturianos, ¿no? Después vino Borde Litoral, que es un trabajo de grabaciones de campo inalteradas. Lo que digamos, no procesar absolutamente nada. llegar, buscar el espacio adecuado, colocar los micrófonos en los sitios donde piensas que puedes recoger sonidos interesantes y grabar y grabar y grabar hasta conseguir un trocín que sea potente, ¿no? Que suene bien, que diga algo. Y esto yo creo que con Voz del Litoral pues se consiguió dar la sensación de que está realizando un recorrido sonoro por el litoral asturiano, ¿no? Recientemente ha publicado en Audiotalaya Netlabel el álbum Portuario, un conjunto de composiciones realizadas a partir de grabaciones de campo tomadas en el puerto Musel de Gijón. Los días que estuve por allí grabando me fascinó el poder sonoro, ¿no?, que puede llegar a tener un puerto, ¿no? Thank you. el poder de la fonografía es muy grande, muy grande. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Prueba a cuando vas a realizar un viaje o marchas de vacaciones a algún sitio, en vez de recoger fotografías de los sitios por donde vas, realizar grabaciones. Y cuando llegas a tu casa y al tiempo, que normalmente lo que haces es mirar las fotos que has realizado, haz esto otro, ¿no? Coge y ponte las grabaciones de campo que has hecho y escúchalas. Desde mi punto de vista, te traslada bastante más al lugar donde has estado que una imagen fija. Esto es algo que, claro, yo entiendo que es complicado, tienes que tener una grabadora que grabe medianamente bien, pero yo siempre animo a la gente que lo intente porque se llevarán una sorpresa. El primer sentido. Tengo un proyecto que llamo Mapa Sonoro, que es realizar un mapa con los sonidos geolocalizados de Asturias. Es un proyecto que es a muy largo plazo, que está ahí, que poquito a poquito iremos subiendo sonidos hasta conseguir mapear el paisaje sonoro de Asturias. Juanjo Palacios ha impartido talleres de creación sonora y fonografía. Ha tenido incluso a niños como alumnos. Hoy en día todos estamos muy condicionados con el tema visual, ¿eh? Por lo tanto, cuando realizas este tipo de talleres, te sorprende cómo te daba la sensación que hay gente que no tiene educado el escuchar, ¿no? Y los niños reaccionan de una manera extraordinaria. Al principio les cuesta porque tienen que cambiar el concepto, pero en el momento que empiezan a fijarse en todos los sonidos que tienen alrededor, son una mina. Están continuamente diciendo, mira aquello cómo suena, mira aquello otro. Es la verdad un trabajo apasionante. El artista asturiano es miembro fundador del colectivo Sicidium y autor del blog La Escucha Atenta. Bueno, ya llevaba tiempo con muchas ganas de hacer un blog y hice La Escucha Atenta, que llevo un blog que va sobre fonografías y grabaciones de campo, y lo que pretendo es, bueno, ir como almacenando ahí una serie de información que de alguna manera yo a nivel personal almacenaría para mí, pero que me apetece compartirla y que la gente tenga un espacio allí en común para ir a buscar este tipo de información. Y animo a cualquiera que me proponga un artículo o algo que ha visto interesante que pueda ser publicado allí. No tienen más que ponerse en contacto conmigo en el mail que hay allí en el blog. Ahora estoy muy volcado en, como dije antes, en las grabaciones de campo inalteradas, puras y duras, ¿no? Lo más reciente que tengo ahora entre manos es un proyecto con Laboral Centro de Arte y Creación Industrial de aquí de Gijón, que es un proyecto de paseos y entrevistas que vamos a hacer por los barrios de Gijón y que vamos a geolocalizar en el mapa. Y la verdad es que todavía no os puedo hablar mucho porque es un proyecto que acaba de empezar, pero va a ir apoyado por una web. En 2-3 meses podréis todos daros cuenta un poquitín de qué se trata y de los contenidos que vamos a ir metiendo allí. Y nada, os animo que os compréis una grabadora portátil y grabéis. Es apasionante. www.radioimaginamos.org. A ver. Póngame ese último. Buena elección. ¿Para llevar o para tomar aquí? Para llevar, por favor. Ah, y en ese caso pinche la opción de descarga o haga clic en guardar enlace como MP3. Podrás llevártelo en tu reproductor de música, en tu móvil, en tu iPod, guardarlo en tu disco duro, escucharlo en el coche. El podcast del primer sentido en www.radioimaginamos.org. Para que nos lleves por ahí. A continuación, el artista e investigador Edu Comelles tiene algo que proponerte. Audiometrías Lab es un taller de paisaje sonoro y composición de sonido, organizado en la Clínica Mundana. La herramienta principal con la que trabajaremos en este taller es la escucha, la manera en cómo nosotros percibimos nuestro entorno sonoro más inmediato. Y a partir de esa escucha, aprenderemos a capturar esos sonidos que nos interesan de nuestro entorno, todo ese material acústico que se encuentra a nuestro alcance y que podemos utilizar para nuestras composiciones. Este taller pretende generar un interés hacia la escucha de nuestro entorno sonoro inmediato, familiarizarnos con herramientas para la captación, edición y masterización de grabaciones de campo para su uso compositivo, y crear herramientas digitales para la difusión y muestra de sonido en la web, crear un archivo de paisajes sonoros abierto y participativo de la ciudad de Valencia en base a Google Maps. El taller está dirigido a todas aquellas personas interesadas por el arte sonoro en todas sus vertientes y en la creación contemporánea multidisciplinar, tanto compositores como artistas, estudiantes, productores audiovisuales o personas interesadas en el fascinante mundo del sonido. Audiometrías Lab, taller de paisaje sonoro y composición de sonido, del 26 de marzo al 9 de abril, en la Clínica Mundana, Valencia. Más información en www.laclinicamundana.blogspot.com. Perversiones. Es el nuevo concierto espectáculo para piano y voz de Fátima Miranda. Un conjunto de melodías medievales, lamentos o cantos de chamanes. Se podrá ver en el Festival Veo de Valencia el próximo 20 de febrero en el Teatre El Musical. Se trata de una idea original dirigida e interpretada por la propia Miranda, con Miguel Ángel Alonso al piano. En la escenografía encontraremos las fotografías de Chema Madoz. Impacientes por sentir en directo la juguetona y versátil voz de Fátima Miranda, nos despedimos. Pero con muchos besos, los que ella misma nos regala en El principio del fin. Adiós. Dímelo.

www.radioimaginamos.org